Amigos y amigas, seguimos aquí en el programa de La Rayuela y ya son las 10:30 de la mañana y estamos aquí junto a Silvia Tamayo. Para las personas que realmente no recuerdan un poco, habíamos visto un programa y sobre todo un espectacular show llamado Salomé sobre el belly dance. Así que ahora Silvia Tamayo está con nosotros y nos va a exponer un poquito más sobre un taller que nos tiene que presentar y va a estar y lo va a estar dando, ¿verdad? Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Nuevamente. Sí, bueno, te cuento, los talleres de danza árabe son talleres que se realizan en el Frente de Danza, aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en horario martes y jueves de 6 a 7:30 de la noche. Uh-huh. Justamente el año anterior celebramos el 15 aniversario de los talleres con la obra Salomé, como bien recuerdas. Y pues continuamos con las actividades. La danza árabe es la danza más antigua de la que se tiene registro. La bailaban sacerdotisas en los templos en honor a las diosas de la fertilidad, de la feminidad. Y bueno, pasó por momentos en que fue prohibida, reprimida, pero gracias a las mujeres dentro de casa y fuera, las esclavas, las gitanas, ha llegado hasta nuestros días con todos sus beneficios, sus innumerables beneficios que aporta a quien la practica. La pueden practicar hombres, mujeres, en su mayoría los talleres están conformados por mujeres y encuentran en esta danza una forma de expresión, una forma de cumplir un sueño, respecto al baile. De pronto quisieron ser bailarinas, danzantes, y por alguna causa en la vida no se pudo. Pero como la danza árabe puede ser practicada por mujeres de toda edad y condición física, entonces encuentran un espacio para la realización de estos sueños. Claro, la verdad, el show también estuvo muy bonito, espectacular, los danzantes, todo ello. Y claro, uno comprende y va viendo todo lo que es detrás de todo, la práctica, el estar día a día, la perseverancia, y sobre todo, uno tiene también esta idea de, wow, este tipo de danza árabe es muy completo, es muy enriquecedor, la verdad, de lo que he podido ver, es realmente completo, y sobre todo, uno se puede, digámoslo así, desfogar, tal vez conectarse un poco más con su cuerpo, y sobre todo el poder expresarlo a través de estas danzas. Yo quería saber un poquito también, y para la gente que nos está escuchando, ¿se necesita algo previo para estos cursos o simplemente tener las ganas de aprender y estar dentro de estos talleres? Tener las ganas de aprender, tener las ganas de perseverar, no se necesita experiencia previa. Como te digo, es una danza para personas de toda edad, de toda condición. Pueden ser flaquitas, gorditos, altos, bajos. No hay requisito limitante. Entonces, sí, lo único, las ganas de aprender, perseverar, porque en realidad no es son unos ritmos que tal vez no están en nuestro oído. La uh-huh. música árabe es muy, muy hermosa, pero es una cultura lejana de todas maneras, entonces sí hay que hacer un proceso de educación del oído y obviamente del cuerpito, con la disociación, que es lo primero que aprendemos y que es lo que justamente nos reconecta con el cuerpo, como tú bien dices. Además, sobre todo, aprender un nuevo ritmo, aprender algo diferente. Y para la gente que también dice, sí, yo ya sé bailar otro tipo de estilos, qué Ajá. mejor que completar, digámoslo claro. así, su portfolio, sus ganas de bailar con este nuevo estilo. Además, claro. sabemos que Silvia tiene ya años de trayectoria dentro de este tipo de baile. Así que no sé si nos puedes comentar un poquito la trayectoria que se tiene, todo esto, para que vean realmente el perfil que va a ser con la que van a estar ustedes en este taller. Claro, sí, realmente, como te digo, tenemos ya 15 años que empezamos con los talleres aquí en la Casa de la Cultura. Y claro, la danza árabe era la novedad, fue una danza que, bueno, la cantante Shakira la puso de moda con los movimientos uh-huh. que hacía en sus performances, y también la telenovela El Clon fue justo bastante le iba a decir clave. Que había estas novelas que poco a poco, dentro de la programación ecuatoriana, empezaron a llegar, ¿no? Ahora voy, bueno, hoy por hoy hay otro tipo de novelas de otros países, pero en esa época era creo que el boom, sí. El boom de estas, de este tipo de bailes, de danza y sobre todo este tipo de telenovelas. Sí, sí, sí, fue el boom y realmente luego las personas que ya nos dedicamos a profundizar en este arte vimos la riqueza que tenía, ¿no? Vimos que no solamente era bueno, los vestuarios brillantes, hermosos, el maquillaje, sino que realmente es una danza que a la mujer le sube la autoestima, le pone bonita, le pone a sentirse nuevamente atractiva. Tiene un innumerables ventajas, como te digo, en ese aspecto físico, y eso repercute en lo emocional. Entonces, es una transformación realmente de las mujeres que se han acercado a esta danza. Y claro, en la trayectoria, justamente como era un género nuevo, o sea, yo tengo preparación de danza, de ballet clásico y danza contemporánea, pero este era un género nuevo, obviamente ayudó esa base. Pero sí fue también el proceso de ir encontrando un método, ir encontrando una técnica que facilite la enseñanza y el aprendizaje. Claro, porque al final a veces uno, y sucede, ¿no?, que mucha gente tiene sus conocimientos, tiene todo que ofrecer para poder dar estos cursos, talleres, pero también, señores, es la preparación previa, sí, al sí, igual sí, sí. Como un instructor, como un profesor, es toda esta preparación para que de una manera u otra la clase sea amena, sea tranquila, todas las personas estén de acuerdo, puedan interactuar y sobre todo que cada clase no sea algo estricto, algo de decir, uff, qué clase más pesada, sino simplemente claro. Decir, ¿sabes? Este día pude lograr esto y gracias a la profesora, gracias a la instructora, pues lo logré. Entonces eso a veces también es parte que nosotros no vemos mucho detrás de que de los profesores que están detrás de ello. Pero en este caso, amigos y amigas, Silvia realmente tiene todo que ofrecernos y sobre todo estos talleres no es la primera vez que los hace, ya lleva una trayectoria bastante grande. Y así que, amigos, yo antemano les recomendaría este taller y sobre todo que muchas los gracias. Horarios son mucho más accesibles para cualquier otra persona. Gente que está estudiando, gente que está de trabajo, quiere un exacto. poco calmarse, quiere un poco desahogarse, digamos, inclusive, relajarse, sí, puede venir dentro de estos talleres. Uh-huh. Yo también quisiera saber un poquito las experiencias que has tenido con tus alumnos. Realmente creo yo que siempre es la satisfacción de un profesor o de instructor decir, sí, mis alumnos, el producto final termina inclusive dentro de estos shows, dentro de estos escenas de teatro que comprendes también con tus alumnos, ¿verdad? Sí, sí, bueno, de experiencias, muchas, muchas realmente con las alumnas. He tenido alumnitas que han venido, así, jovencitas, suponte tú, de colegio, muy tímidas, por ejemplo, muy tímidas, muy retraídas, y poco a poco se van soltando, se van después. Es un cambio, o sea, brillan, son muy participativas, y no digamos después de una primera presentación, después ya no hay quien las baje del escenario. Luego se han ido, por ejemplo, a estudiar afuera y me mandan fotografías de que allá también se han presentado, que han armado un grupo, eso con las chicas jóvenes, con personas, con mujeres un poquito más maduras, por ejemplo, muchas vienen, ¿qué te digo? Después de un divorcio, di tú, que, bueno, igual con su autoestima baja, con su ánimo bajo, y aquí no, igual se transforman, empiezan a darse cuenta que cualquier problema, cualquier conflicto que pudieron haber tenido no era solo parte de ellas, sino que todo funciona en pareja, dos. Y pues van igualmente restableciendo su estima, igualmente en una presentación ya se ven, me han dicho, yo nunca pensé mirarme así después de que me decían que estaba vieja, fea, gorda, lo que sea, y ahora estos verme así, ¿no? Exactamente, y ahora verme así con estos trajes, con estas monedas, con este maquillaje, realmente te conecta mucho. ¿Qué otra experiencia así de ese tipo? Más bien en términos generales, pero yo sé que en cada una se produce una transformación, o sea, cada una sabe y lleva dentro alguna cosita. Después del tiempo está muy agradecida conmigo, me agradece, me dice, usted no sabe lo que ha hecho por mí, y en realidad no sé. Ajá, porque dice, mira, no puede sé. Dar mi clase y qué sí, bueno que te haya doy gustado. La exactamente, se da la clase nada más, pero sí, sí, sí, algo tiene la danza árabe que es universal, o sea, le decimos árabe, pero realmente ya se ha transformado en un arte universal sin fronteras. Sí, la verdad, esto es muy bonito, ¿no? Porque a veces uno cree que simplemente hace su trabajo, lo hace bien, y de repente llegan este tipo de experiencias y la satisfacción de decir, creo que estoy haciendo bien mi trabajo, creo que estoy haciendo bien y llegando a las personas como tal, parte llegando, de ser instructora y sobre todo la danza en este caso, ¿no? Yo también tengo otra pregunta. ¿Qué planes a futuro se tiene para todo esto de Belly Dance en este caso? ¿Otros proyectos? Sí, bueno, seguir. La obra Salomé realmente fue todo un éxito. Se presentó aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Y bueno, personas que no pudieron por A o B venir nos han pedido que se vuelva a presentar y en eso estamos. En eso estamos, en volver a ponerla en escena, no solamente en Quito, tal vez en otras ciudades, en otras provincias, porque realmente fue una obra que cautivó al público por su estructura, fue toda enteramente danzada y contaba una historia, no se necesitaban palabras, contó toda la historia de Salomé con el lenguaje hermoso del belly dance. Entonces fue toda una novedad. Sí, la verdad, un proyecto bastante grande, amplio y sobre todo muy bonito, en el cual uno podía observar y decía, ok, la historia se cuenta sola mediante el baile, mediante la interpretación. Pero obviamente hay que saber que gracias a estos buenos tutores, estos buenos instructores y todo lo que viene, en este caso el baile, pues dices, ok, así es como un poco se lo va interpretando. Sí. Yo más bien te agradezco, Silvia, por estar muchas aquí con gracias. Nosotros. Por favor, si nos puedes de nuevo recomendar este taller, de nuevo hacernos un poco amplitud de este taller que se va a tener. Claro que sí. Los talleres, como te digo, se realizan en el Frente de Danza, que queda en el edificio de los Espejos, aquí en la Casa de la Cultura, en el tercer piso. Tercer piso, mano izquierda, Frente de Danza Independiente. El horario son los días martes y jueves de 6 a 7:30 de la noche. Y de pronto, para más información, sí, puedo darles un número celular, también. Un contacto, el 0983-517-567. O en mi página en Facebook, que estoy como Shibaya Danza. Ok, listo. Muchas gracias, señores y señores. No se olviden de estos espectaculares talleres de danza árabe con Silvia Tamayo. Gracias, seguimos de nuevo a un corte.